¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Les saludamos desde aquí, desde cabina Pepe Cabezón, en el 103.3 de su FM y a través de las redes sociales en la página de Radio San Miguel y de Noches de Terrón. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues ya estamos listos comenzando con este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Esta noche saludo con mucho gusto a nuestro amigo y compañero Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto. A ver, hoy que nos separa esta nochecita llena de misterios. Exactamente. Noche del 2 de noviembre, en donde pues recordamos y recibimos a todos nuestros difuntos, a todos aquellos seres queridos que se nos han adelantado en este viaje. Y la verdad es que yo creo que la gente este día lo vivió con muchísimo gusto. Tuve la oportunidad de estar en uno de los panteones de aquí de San Miguel y muchísima gente que acudió a visitar a sus seres queridos, a llevarles sus flores, a adornar y limpiar y a adornar su tumba, para recordarlos, para estar con ellos, para platicar pues con ellos y recibirlos, ¿verdad, Saúl? Así es. La gente se preparó desde antes para recibir a sus seres queridos. Así es. De hecho, hay hasta veces que te preparas hasta 3-4 días, a veces hasta un mes te preparas para la llegada de tus seres queridos. Y siempre andas buscando la foto, ¿no? Que se sacaron al último momento. O una foto que es muy especial para ti y es la que pones en esa ofrenda que le haces a tus seres queridos. Exactamente. Bueno, pues esperemos que ustedes hayan tenido un día 2 de noviembre pues muy bueno, que hayan disfrutado, celebrado de alguna forma, de la forma tradicional que se realiza en México, en San Miguel de Allende. Lo decía en días pasados, bueno, San Miguel de Allende se viste de colores, de un tanto de alegría también al recibir a sus difuntos, al recibir, bueno, ayer escuchábamos hasta Margarita Guerra, ¿no? Con esta ofrenda de que se hizo para las mascotas, para las mascotas de muchas personas que pues llevaron su fotografía y que por supuesto que también esperaban con gusto la llegada las mascotas que tuvieron en vida, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues ya estamos listos aquí para que ustedes nos llamen, nos cuenten sus historias. Les quiero recordar los teléfonos, que son el 415-152-0009 y el 415-152-0799. Son los teléfonos aquí en cabina. O bien, si nos quieren enviar un mensaje vía WhatsApp, lo pueden hacer al 415-133-6408. Es el teléfono, el WhatsApp al que nos pueden hacer llegar sus mensajes también. Ya estamos listos, solamente esperando a que tengamos alguna llamada para compartirla con todos ustedes y pues escuchar qué es lo que tendremos en esta noche, pues una noche especial, además de todo, por la fecha que es y que pues se dice, pues por aquí estarán todavía esas ánimas, esos seres queridos que llegaron a visitarnos en este día, ¿no, Saúl? Así es, aquí serán nuestros seres queridos. Pues fíjate que desde ayer, un saludo para el guía. Ayer me estaba acordando del guía que en una ocasión nos tocó estar por ahí con él en una velación de para los fieles difuntos, que se les hacían los cánticos. Y me acordé porque vi en el Facebook también otra relación que se le hacía a los fieles difuntos. Es muy bonito estar en esas velaciones. Cuando tengan la oportunidad, yo les recomiendo que estén en una de esas velaciones. Se les reza a sus seres queridos, se les canta, se les hace muy, muy bonito esas ofrendas para ellos. Muy bien, bueno, pues saludos al guía también. Ya tenemos un buen rato de no verlo. Será un gusto saludarlo próximamente. Y fíjate que nos preguntan si haremos alguna expedición, que es donde prácticamente nos acompaña nuestro guía para cuidarnos de lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, pues ya les estaremos avisando. Es muy seguro que sí tendremos algunas exploraciones en algunos lugares. Estamos checando todavía cuáles serán y la forma de llegar a ellos también. Entonces ya les estaremos avisando para que estén ustedes también al pendiente. Si es que se pudiera asistir con algunos de los radioescuchas, bueno, pues esto lo haríamos por medio de alguna dinámica para ver la participación. Pero ya les avisaremos. Es muy seguro que la próxima semana tengamos alguna exploración en algún lugar. Mientras tanto, bueno, pues seguimos escuchando y esperando sus historias. Agradecerle a toda la gente que nos acompaña también escuchándonos a través de el Facebook Live de Radio San Miguel y de Noches de Terror. Por ahí estamos también en contacto con todos ustedes. Y pues solamente recordarles nuevamente los teléfonos, el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina. ¿Qué nos dicen por acá? Ok. Ah, bueno, saludos ahí. La otra vez nos hicieron llegar de Libotanas, una botanita muy, muy rica. Les mandamos un saludo. Están ahí en el Malanquín, ¿verdad? Y ¿qué más tenemos? Bueno, algunos saludos y la gente que ya se está conectando aquí en cabina de Radio San Miguel. Ahorita vamos a ver qué tenemos de historias para esta noche, para compartir con todos ustedes. Así es. Vamos a buscar alguna historia que tenemos en los archivos y por ahí se las estaremos pasando en un ratito. Mientras, pues ya saben, llámenos al 415-1520009 y al 415-1520799. O mándenos un WhatsApp al 415-133-6408. Exactamente. Ya estamos aquí listos. Y fíjate, hace un rato te comentaba, llegando aquí a cabina, Saúl, algo que me sucedió muy, muy extraño, que la verdad, ustedes saben que yo soy como que muy difícil de que algo me pueda ver, escuchar, demás, pero sí, digo, no quiero decir que nunca lo he escuchado o sentido por ahí algo, sobre todo cuando hemos estado en algún lugar y que andamos buscando. Obvio, pues voy tranquilo porque tenemos quien nos va cuidando, ¿no? Pero fíjate que me pasó algo muy extraño en camino justo hacia Radio San Miguel. Venía ya conduciendo y empecé a sentir un frío, o sea, un frío en uno de mis brazos, o sea, muy extraño. Entonces dije, bueno, empecé a buscar dónde está entrando aire o algo. Fue algo muy, muy extraño, pero sí sentí el frío. Era solamente en uno de los brazos y me decías, bueno, quién sabe que por ahí agarraste o quién sabe qué vendría en ese momento por aquí en el camino, ¿no? La verdad es que pues ya ahorita todo muy normal, muy, muy tranquilo, pero pues fue algo que dije, bueno, se me hizo extraño, tal vez hasta puede llegar ese momento hasta de la sugestión, ¿no? De que estamos aquí en el programa, que ya sabemos a lo que venimos a escuchar esas historias y bueno, pues en ese momento sentí algo que dije, bueno, se lo voy a comentar ahorita llegando a mis compañeros porque fue algo que me pareció algo extraño, pero y nunca sucedido para un servidor. Pero bueno, a ver si alguien a lo mejor en algún momento, sobre todo, imagínate los conductores, ¿no? La gente que anda en el servicio de taxi, en los autobuses, que sobre todo los que viajan de noche, que es muy, muy posible, y que hay muchas historias de ello, de cuando van en las carreteras, algunas apariciones que han tenido. Hay quienes comentan cuando se suben en el carro, aquellas presencias que les van acompañando por algún momento. Una de ellas, tú recuerdas y me decías, hay una historia, una leyenda bastante interesante del puente de El Fraile. Y sí, esta, yo creo que muchos recordaremos cuando estaba el paso antiguo hacia en la carretera San Miguel Celaya, en donde está el puente del Fraile. Historias incontables de este suceso que se decía se aparecía a mitad del puente, este fraile que muchas veces provocaba al quien lo viera, pues obviamente el descontrol del vehículo y tuviera en algún momento un accidente, porque ahí había muchísimos accidentes que yo creo que también dejaron que se quedaran algunas energías pues en el lugar, y había quienes decían también se subía y te acompañaba por un buen rato de camino mientras cruzabas por ahí, ¿no, Saúl? Así es, sí, estaba muy... muy la leyenda urbana de que se te sube Fray. De hecho, en un ratito yo creo que les narraremos por ahí la leyenda de este puente del Fraile. Muy bien, Saúl, ya tenemos una llamada en este momento. ¿Nos llama quién? Nos llama Jaime, de aquí de San Miguel de Allende. Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, ahorita que estás hablando de la puente del Fraile, quería contar un relato acerca de ello. Bueno, antes trabajaba de Uber. ¿Bueno? Sí, te escuchamos, Jaime. Bueno, antes trabajaba de Uber y, bueno, me encontré una vez que estaba en DC y, bueno, de ahí recogí un pasaje X. En ese pasaje, pues me tocó llevarlo a los puentes del Fraile, unas cabezas que estaban más adelante, una pareja ya grande. De hecho, eran americanos que estaban tratando un CRP. Y cuando al llegar al destino, entrando al puente del Fraile, encontramos de mano derecha a una señora, pues con una veladora, se nos hizo un poco extraño, y yo la verdad que venía manejando. Pues bueno, cuando ellos vieron, estaba una señora, y yo por curiosidad me asomé y seguí a ese ente. Yo seguí mi camino y lo dejé. Cuando dejé el pasaje, los americanos me dijeron, no te preocupes, regrésate, no cuelgues ahora sí que la aplicación, no la canceles, no digas que ya he terminado el pasaje, y hasta que llegues a San Miguel, la puedes cancelar. Regreso de allá, y bueno, en la avenida, pues también la curiosidad me ganó, vi dónde estaba la señora, y en eso, pues no, o sea, no la vi de la derecha, del otro lado, tampoco, y de repente, por andar husmeando todo lo que quisiera, me apareció de frente. Y yo automáticamente aceleré el carro, sentí cómo le pegué, cómo me la llevé en sí, sentí cómo agarró el carro y pues, me dio los coletazos, cómo le estaba pasando encima. Cuando seguí corriendo, llegué al fraccionamiento de la parroquia y me paré. Y ahí fue cuando como que empecé a maquinar, que dije, oye, ¿sabes? Ya la cagué, ya maté una persona, todo el rollo. Traía un carro áctico, y pues bueno, esos carros son muy, muy frágiles, y lo digo por experiencia. En esto me bajo del carro, y lo checo y todo, y no había ningún golpe, ningún rasguño, todo intacto. El carro estaba intacto. Entonces, pues en ese punto, pues ya yo agarré y mi rumbo y me quedé ahí. O sea, ya no hice nada, ya no fui a mi casa, ya dejé de hacer viajes, pero pues eso fue la intriga donde me quedó de esa persona, porque sí había una persona ya, una visita, se puede decir, y en verdad sí me la llevé, pero el carro no fue ni un golpe ni nada. O sea, es un carro justo ahorita de años que son muy fácil de romper y todo. No sé en ese punto qué me pasó, no sé, y de Uber me han pasado muchas y varias cosas. Pero bueno, ahora sí que se lo dejo para el relato y a ver qué pueden seguir. Sí, fíjate que ahorita, como lo comentas, tuvimos una llamada muy parecida en donde nos decían también lo mismo, ¿no? Me topo a una mujer, en ese caso fue una mujer, decía, al verla la vio una mujer joven, hasta atractiva, ¿no? Pero después la ve a media carretera, con ya otra forma completamente diferente, sino ya veía ese atuendo como lo describen muchas veces, el atuendo blanco, a media carretera. Y nos decía la persona también, hizo eso, ¿no? Se siguió, escuchó como si algo hubiera golpeado, y después igual reaccionó más adelante cuando lo platicaba con algunos de sus compañeros, y de igual forma no tenía nada, ni golpe ni nada, al revisar el vehículo, que en este caso era, creo yo, un camión el que iba manejando, ¿no? Que tal vez, como dices, hubiera sido más, a lo mejor un poco más difícil ver pues un golpe, pero dice, no, en realidad pues no golpeó nada, así como te pasó a ti. Y sí lo creo, de un vehículo de estos, yo creo que pues se hubiera casi deshecho el frente, ¿no? Sí, así es, pero el detalle, lo que me quedé como con la idea o con el pensamiento de que yo vi a la persona, que vi a una persona viejita, pues, con las luces del carro en alta, se veía cómo prendía la vela y todo, y cómo quedaba con la mirada, pues viendo, ¿no? Cómo íbamos en el transcurso del camino, y cuando regresé, pues ya de repente, de un momento al otro, no veo a esa persona, y como parece así de frente, y es cuando pues yo reaccioné y no me detuve y seguí mi camino. Pero fue más o menos en el mismo lugar donde la vista. Sí, exactamente en el mismo lugar. Lo vi de mano derecha cuando venía. Ah. También por intriga lo vi intenté ver de reojo. Ya no había nadie de los dos lados, porque del otro lado es donde están como... Pues bueno, yo entraba ahí al fraile, al puente del fraile, pero bajando, y ves que está como el puente, pero hay como muñecos, todo ese rollo. Y a ese punto fue como que andaba ahí apenas bajando, pero con las veladoras prendiendo, y fue cuando se nos quedó viendo, y ahí es donde los americanos se asomaron. Y yo, porque pues que estaban viendo, pues yo me asomé y ya vi que había una persona. No reconocí si era una viejita o una, o sea, no supe bien qué era. Pero cuando pasé por ahí, vi que ya estaba de avanzada edad, y ya fue cuando vi que estaba teniendo la venadora. No sé qué pasó, y después de un momento al otro, pues digo, de que volteo y todo el rollo, vi el camino, por el puente del fraile, exactamente en el puente, vi el camino y estaba libre. Y de repente al otro, cuando estaba tomándome para los laterales, pues se me apareció así, de la nada, y obviamente que me exalté, yo pisé y seguí. ¿Y notaste que llamó también la atención de los extranjeros que llevabas a ese servicio? Sí, de hecho ellos, como te comento, pues ellos fueron los últimos que me dijeron, no canceles el viaje, hasta que llegues en inglés, nos avisas, cualquier cosa, pues me llamas, y el teléfono, y ya. Pero pues bueno, después de eso, la verdad yo me fui a descansar, ya no quise saber nada más, y tal vez es... Bueno, pues estaba aquí dando la idea de lo que pasó, ¿no? O sea, yo científicamente digo, güey, ya estás cansado, ya, porque eso te digo que fue como a las 3, 4 de la mañana, cuando yo los traía para su casa, y yo cuando venía de regreso, como a mi casa, sí. Muy bien, Jaime. Bueno, la verdad es que sí, como lo decíamos, pues esa carretera, pues sobre todo el camino antiguo que se tenía ahí, híjole, o sea, daba mucho de qué hablar y tantas historias que se tenían de ese lugar. Y sí, tienes mucha razón, también ahora se habla mucho de todas esas cosas, rituales y demás cosas que se van a hacer al lugar ahí abajo del puente del fraile. Entonces yo me quiero imaginar la cantidad de energías que se guardan desde las cosas que se hacen ahí en el lugar, tanto como todos los accidentes. Es que ahí hubo muchísimos accidentes, yo creo que en las noches había casi uno por semana, me imagino. O sea, era muy muy frecuente el saber y escuchar de un accidente en este lugar, y muchos decían era provocado por ver alguna silueta, alguna imagen que ya era relacionado con el fraile que al parecer resguardaba esa zona, Jaime. Pues sí, porque de hecho en Uber pues me pasaron muchas cosas, como también en ese mismo tramo perderme, pues te digo que venía de Celaya y pues me perdía 3 horas, 2 horas, y literal yo sentía que no avanzaba, o sea, solo iba el camino, y ya desde ahí, en cuestión de la huerta, donde el viñedo, yo según ya dije, ya llegué a San Miguel, ya voy de camino, y de repente sentía que se me hicieron eterno el tiempo, y de un momento al otro chocaba el reloj, pues ya eran tantas horas, no había señal, pasó demasiado, y historias, no sé por qué me ocurren a mí, pero bueno, ahí está el relato, y ahora sí que también la gente que se cuide y vaya con precaución. Muy bien, Jaime, muchas gracias por comunicarte y compartir con los radioescuchas. Hasta luego, gracias a ustedes. Que estés muy bien, Jaime, gracias. Bien. Bueno, pues ahí está el relato de Jaime que nos comparte esto, y justo pues después de lo que decíamos, ¿no? Empezamos a platicar algo de esto, de esa sensación que tuve, y luego se dio esto de hablar un poco de lo que sucedía ahí en el puente del fraile, y hacíamos mención de sobre todo todas aquellas personas que pues se dedican a andar conduciendo, sobre todo en las noches, que sabemos, y nos decía una persona que nos visitó en días pasados, amigo nuestro, y que contó también su relato aquí en cabina, nos decía, hay muchos que no se atreven a contarlo, por lo menos a compartirlo tal vez a través de este medio, por el qué dirán a veces, ¿no? Van a pensar que no es cierto, muchas cosas, hay muchas cosas que se dan para que no se animen en ocasiones a contarnos alguna historia. Pero bueno, pues este es el relato de Jaime, y como este, yo creo que hay muchísimos más. Tenemos llamada a continuación. ¿A quién tenemos? A Luis Manuel, ¿verdad? Está en el mismo, en el... En el mismo. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a Luis Manuel en esta noche. ¿Qué tal, Luis Manuel? ¿Cómo estás? Sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Manuel? ¿Con quién hablo? Con Josué. Hola, Josué. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos cuentas, Luis Manuel? Ya te escucho, mejor. Ok, sí es posible, de ser posible, escúchanos ahí por el teléfono, por el retraso que trae ahí en las redes sociales. Yo creo que nos escuchas ahí por el internet. Mejor aquí por el teléfono, aquí platicamos. Vale, Josué, mira. Bueno, así rápidamente, tengo dos anécdotas que tengo que contarte, que me pasaron. Sí. Fíjate que la primera que nos pasó hace aproximadamente como 3 meses, mano. Entonces, pues veníamos acá a nuestra casa, acá en Las Brisas, y pues mira que algo muy raro aquí en, aquí por la Cruz Roja, en la calle Peralta y Elizondo, hasta la parte de arriba, pues vamos mucho a caminar de aquel lado, muchos vecinos, pero ya era alrededor de las más o menos 9:30 de la noche. Entonces yo venía en la camioneta con Gerardo y en eso vemos una persona que sale de entre las hierbas y le aventé las luces altas del vehículo. Fíjate que era una persona con un vestido largo, una joven como de unos 30 años. En eso me acerco yo a la malla que hay ahí en ese baldío, me acerco más y más y nada más nos volteó y empezó a caminar sobre las hierbas. Nos volteó a ver, pero sí dijimos, órale, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, pues de inmediato la perdimos y quedamos, y dije, vamos a ver qué hay, qué pasó. Y no, la verdad no nos animamos. Pero fíjate que hay otro amigo, ahorita acaba de pasar. Fuimos a ver el recorrido de las Catrinas, fuimos al panteón de acá de San Juan de Dios, que por cierto había un evento privado. Y pues anduvimos caminando y observando los altares en el centro y toda la cosa. Y ya ahorita que veníamos, le volví a comentar a Gerardo, entré aquí por donde está la calle del panteón. Y pues vamos aquí al panteón a ver cómo está de bonito, o sea, de ver bonito, arreglado y todo. Y únicamente ya nada más estaban los muchachos vendiendo sus flores, que ya ni estaban vendiendo porque estaban recogiendo. Entonces yo me paro en la puerta del panteón y hasta el fondo hay un cuarto con veladora. Sale una persona vestida de negro, amigo. Ajá. Y en vez de venir derecho hacia la calle, se da la vuelta y se mete entre los pasillos de las tumbas. Pero para esto le digo a Gerardo, le digo, oye, ¿sí viste? Me dice, sí vi. Le digo, ahí hay muchachas, ahí hay más gente. Arranco un poco y le pregunto a los señores de las flores. Eso te lo estoy contando ahorita hace a las 10:05 de la noche, amigo, ¿eh? Ajá. Ahorita acaba de pasar. Les preguntamos, oigan, disculpen, buenas noches. ¿Todavía se puede entrar al panteón? No. De hecho, ya vino seguridad pública y el panteón se cerró desde a las 6 de la tarde y empezaron a sacar a la gente. Le digo, no, es que sabes que aquí hay más gente. Dice, no hay nadie ya. Le digo, sí. Le digo, mira, ven, vamos. Fuimos nuevamente a la puerta del panteón, que está muy alumbrado, muy bonito. Y empecé con el claxon, pip, pip, pip. No, pues no salía nadie. Y el muchacho que está vendiendo las flores allí, amigo, grita, sí, hola, ¿hay alguien? Y nadie contesta. Volví a picar con el claxon, pip, pip, pip. Y en eso salen tres personas, amigo. Dos chicas con un muchacho. Le digo, ya ves que no te estamos mintiendo, hay más gente. Y dicen ellos, es que desde a las 6 de la tarde empezaron a sacar a la gente. Le digo, pero es que hay otra persona de negro. Cuando llegan el chavo y las dos muchachas, le pregunta el chavo de las flores, oye, disculpen, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y no contestaron y dijeron, ¿por dónde se van a salir? Ellos, los muchachos de las flores, les preguntaron, ¿por dónde se van a salir? No, nos vamos a brincar. Le digo, oye, ya ves, entonces hay más gente. Dices que no es cierto, no hay más gente. Bueno, se brincaron las chamaquitas con el chavo y jamás los volvimos a ver, amigo. Y no estoy choreando, ahorita y los muchachos levantando sus puestos de flores, ellos se percataron de los hechos, no nos creían, mano, no nos creían. O sea, a mí no me da miedo, no nada, pero no sé si haya más gente o qué pasa, pero esa mujer de negro nunca salió. Y salió del cuarto del fondo del panteón y le dice Gerardo, oye, ¿qué es allí ese cuarto? No, dice, es que es ese cuarto del descanso. Ah, caray, pues yo le pregunté, ¿cómo que del descanso? ¿Ahí descansa la gente o qué onda? No, dice, es que ahí es donde velan a los muertitos también. Y de ahí los sacan y pues ya los... Ah, digo, no sabíamos. Pero eso acaba de pasar, amigo. Hoy, Y las puertas están cerradas del panteón, ¿eh? Con candado. Ahora sí están con tres candados ahí, las puertas cerradas, pero no lo vimos nada más Gerardo y tu servidor, Luis Manuel, sino también los muchachos de allí de las flores que están vendiendo. Y puedes tú, de verdad, preguntárselos, ellos vieron todo. Eso ahí en el de... En el panteón de Guadalupe, la parte sí. De acá abajo, sí. Sí, sí, pues justo en la... bueno, al fondo del pasillo es donde está el descanso, el que le llaman el descanso, sí. Es correcto. Yo no sabía que ese cuartito le nombraban así, la verdad. Soy honesto. Y por curiosidad nosotros pasamos, de hecho, pues dije, vamos a pasar. ¿Qué tal si todavía está abierto el panteón para verlo de noche, no? Sí. Pero ya está cerrado, amigo. Pero esas tres personas sí se brincaron, porque sí estaban esas personas ahí adentro. ¿Haciendo qué? No sabemos. Y la otra persona que vimos de negro, la muchacha, esa es la que se quedó ahí adentro y no salió. De hecho, los chavos nos dijeron, es que a lo mejor vienen personas a hacer trabajos. Y digo, pues que aquí trabajan, ¿o qué onda? No, no. Dice, pues es que ahorita esto se acostumbra mucho. Dice, pero nosotros tenemos un tiempo aquí vendiendo y jamás habíamos visto esto. Pero... Y es más, no nos acercamos. Nos acercamos ahorita porque ustedes quisieron venir, pero sí nos consta que vimos esto. Y además extraña la vestimenta, como lo dices, ¿no? Sí, claro, amigo. Era una persona más o menos como de 35 años, con toda de negro, su vestido, en la parte hasta abajo, hasta el tobillo. Salió de ese cuarto, literal, salió de ese cuarto, le pitamos, y se metió entre los callejones de las tumbas. Y ya no salió. Ya no salió ni la vida. Ya no salió, mano. O sea, no estoy alarmado ni nada, o sea, me causa una extrañez que ahorita haya gente todavía allí. De hecho, los muchachos sí, claro, que están allí vendiendo dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a hablar a policía porque, según ahorita, ya desde a las 6 empezaron a sacar la gente y no debe de haber nadie. Dice, de hecho, no está ni el velador, porque hay velador, me dijeron allí que hay velador. Fíjate, no sé si esta noche yo creo que vengo yo un tanto susceptible, no sé, pero... ahorita que me estabas contando, es raro, te digo también que me pase algo así, pero estaba con la piel erizada por simplemente de imaginarme pues lo que viste, porque sí, yo entiendo y sé también que hay un horario para las visitas y después se queda completamente cerrado ya el panteón. No dudo que alguien se haya quedado por ahí, pues... No sé, digo, después de que cerraron, que no los hayan visto, como dices, que hayan, pues hasta entrado por alguna otra parte, ¿no? Pero el verla y que estaba ahí dentro y perderse en los pasillos y no salir es algo extraño. Sí, claro. Y esta persona que vimos primero, antes de las dos señoritas y el chavo que salieron, porque ellos sí los vimos todos, salieron... seres humanos caminando, nos saludaron y dijeron, nos vamos a brincar. Ajá. Ah, ok, perfecto. Y inclusive te digo, los chavos que están ahí vendiendo las flores, lo vieron todo. O sea, y digo, pues a lo mejor es algo que sí existe, ¿no? Pero lo vimos, amigo, lo vimos. Sí, hasta yo les dije, oye, no hay manera de entrar o por allá atrás o algo, ¿no? Dices que no se puede. Y pues como está todo alumbrado ahorita el panteón, pues está muy bonito y lleno de flores y todas las cosas, ¿no? O sea, pues ahora sí que sin miedo, yo sí quería entrar, bueno. Y más con ellos, ¿no? Porque ellos saben allí todo el movimiento. Dice, es que aquí tenemos ya bastante tiempo vendiendo y nunca habíamos visto esto. Dice, y nos consta, no hay gente aquí adentro. Y pues que van saliendo estas tres personas caminando desde allá abajo, no del cuartito, desde abajo, pero la otra muchacha no salió, se quedó ahí adentro. No sabemos si es un ser humano que ande allí todavía o no sabemos. Y yo creo que ahorita ellos hablaron de inmediato a Seguridad Pública para que fueran a checar por si hay más gente. Sí, sí. Pero nunca salió nadie más, amigo. Amigo. De verdad, créeme lo que hasta hubiera querido yo grabar o algo, ¿no? Sí, pero pues no se animaron ellos a entrar ni nada. Y más, no nos íbamos a brincar, obviamente. Claro. Pensé yo que ellos tenían llave del candado. Claro. Pero, pues, híjole, lástima que no nos... Bueno, no me acompañaron, ¿no? Y no pude entrar. Ah, qué caray, amigo. Bueno, pues, De verdad, pues muchas gracias por llamarnos y compartirnos esto. Y pues es prácticamente algo sucedido hace unas horas. O sea, es lo más fresco que tenemos hasta el momento. Te lo digo, te vuelvo a repetir, el horario eran aproximadamente 10:10 de la noche, más o menos 10:15. Inclusive te digo, mañana si tú quieres darte una vuelta, preguntarles a los muchachos que están ahí vendiendo sus flores, ellos te lo van a platicar igual. ¿Sí? Muy bien. Fíjate, me voy a dar una vuelta y lo voy a platicar con ellos a ver si los encuentro por ahí, a ver qué nos platican de esto, ¿vale? Sí, amigo, no hay ningún problema, pues te lo comparto porque ahorita te venimos escuchando camioneta, digamos, aquí a casa, a tu casa, y gracias. Ahorita lo voy a marcar a mi amigo Josué para compartirle, pues, lo que vimos, ¿no? Sí. Pero sí, también otra de las cosas. Los otros chavos sí salieron y el muchacho, pero se quedó una mano. Sí, caray. Muy bien, Luis. De veras, muchas gracias, amigo, por comunicarte con nosotros. Y estamos al pendiente. Bueno, amigo, muy buenas noches y pues adelante la SQ. Adelante la SQ. Gracias, Luis. Luis Manuel. Ándale, muchas amigo. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Bueno, ahí tenemos esta llamada de Luis Manuel, fíjate, bastante interesante, y la verdad es que muy muy extraño imaginarse, pues, que entrar esta, pero sigo igual, amigo. Sigo. No sé qué me pasa hoy, pero bueno, vamos a continuar con más. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Sí, a ver, ¿a quién tenemos por ahí, Saúl? Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos cuentas? Mira, les voy a contar una historia que me pasó hace como unos 8 meses. Sí. Eran como eso de las 3 de la mañana, cuando yo estaba dormido y entre sueños, pues sí, escuché que murmuraban. Y pues yo pensé que ya se me había hecho tarde para irme a trabajar. Y pues sí, cuando yo me despierto y me fijo en mi reloj, eran las 3 y de la mañana, y pues escuchaba que murmuraban, y y pues ya decía, bueno, pues, ¿pero quién es? Yo pensé que eran mi abuelita o alguien de mis tías que estaban allí, pero ya cuando mi sorpresa que yo me paré para asomarme para afuera, que oigo que unas voces, unas risas que se reían muy feo, y ya me volví a acostar, pues me volví a acostar, y mi señora empezó como a así como a germar, así como a estar como queriendo hablar, y pues yo más nervioso me puse, porque yo sí, y oía las risas, y las risas afuera, unas risas macabras. Y ya mi sorpresa fue cuando otra vez volteé para la ventana, ya nomás vi 3 bolitas de fuego que brincaban por un lado para el otro, y mi esposa pues nomás se quejaba, y pues yo la movía, pero no me hacía caso, y empezaban a ladrar los perros, y no, pues yo nomás veía las bolitas rojas que se brincaban para un lado para otro, eran 3, y nomás se reían, tenían una risa muy macabra, así como que... Y pues yo sí, dije, ay, Dios mío. Y yo quise empezar a rezar, pero de los nervios, pues ya no pude, ya no sabía qué hacer. Y ya nomás volteaba así a mover a mi señora, pero no, pues ella no, ya no respondía. Ya nomás oía que como que se quejaba entre sueños. Pero ya nomás veía las lucecitas rojas, eran 3. Cómo brincaban para un lado y para otro, y los perros ahí, ladre y ladre, pero pues sí, yo no decía, ahora que pues sí, qué pasaba, y hasta cuando empecé a rezar, y pude rezar, ya cuando nomás vi que las 3 lucecitas rojas se juntaron y se fueron para arriba, pero ya nomás oían las risas, se volvió a oír las risas, y ya de ahí ya no las volví a ver. Okay, Eduardo. ¿Eso en dónde? ¿En dónde sucedió esto? Aquí en mi casa, en la palmita de la andeta. En la palmita. Ajá.

415-4545. 415-1544545. La Chope, canal número 21 Centro. Sintonizas con Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200-09 y 15207-99. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. En San Miguel son las 11:05. SQ, San Miguel de Allende. Bien, pues ya estamos de regreso, son las 11 de la noche con 6 minutos y continuamos con más en este su programa de Noches de Terror aquí a través de Radio San Miguel en el 103.3 de su FM y bueno, pues estamos simultáneamente en las redes sociales, en Facebook, en el Facebook Live de Radio San Miguel y de Noches de Terror. Tenemos una llamada más en este momento, es esta, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar paso a la siguiente llamada que tenemos con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches a todos los que se encuentran en cabina. Buenas noches, Eduardo. Pues mira, es una de varias anécdotas, pero ahorita pues yo creo que es la que más me ha sorprendido por la forma en que pasó. Sí, cuéntanos. Mira, yo trabajo en una funeraria, entonces nos hablan ahí a la oficina que atendamos un servicio. Para esto eran las 12 de la noche. Todo el personal estaba, pues ahora sí que ocupado, entonces pues yo decidí ir solo por ese servicio. Nos refieren que es allá para Presa de la Cantera, de hecho se conoce como Corral de Piedras de Abajo. Entonces pues ya subo, pues ahora sí que el equipo, lo que vamos a ocupar, y me voy yo solo. Para esto los familiares nos refieren que la entrada para allá es en una, como un camino, una brecha, antes de llegar al entronque, es como para dar retorno, ya es salida a Celaya. Para esto yo voy solo en la camioneta y me meto por, pues ahora sí que por la primera brecha, como me indican, pues ahora sí que los familiares. Entro y de repente pues ya me encuentro con unas tierras como de cultivo. Yo veo un camino, más que nada como pues que le sigue como para poder salir, y sigo ese mismo camino y vuelvo a dar a donde entré. Para esto me pasa como unas 4 o 5 veces. Es como si estuviera dando vueltas en esa tierra de cultivo. Entonces, pues yo para esto pues me saco de onda, ¿no? Como por el mismo camino que entro, me vuelve a sacar. Entonces, pues ahora sí que pues ya yo verme así como sacado de onda, pues lo único que hice fue pues rezar, ¿no? A lo mejor dije, pues se puede tratar de algo paranormal. Y ya empiezo a rezar, pues, la magnífica. Entonces ya rezo. Y para esto vuelvo a salir otra vez a la carretera, ahora sí que de salida a Celaya, y encuentro el camino para allá, para Corral de Piedras de Abajo. Llego, me entrevisto con los familiares, hago la recolección del cuerpo, y ya procedo, pues ahora sí que llevarlo allá para el laboratorio donde se hace la preparación. Entonces, ya cuando voy aproximándome ya al domicilio, siento que al ataúd como que le pegan como con un martillo, como cuando golpeas una lámina, algo así parecido. Y pues a mí sí me sacó de onda, volteo, digo, pues qué pasó, a lo mejor me aventaron alguna piedra, a lo mejor X situación. Pues llego, instalo el servicio y entrego a los familiares. Entonces ya me regresé, no se me hizo así como pues raro, pues. Y ya al día siguiente que se va a salir el servicio, los mismos vecinos de ahí me refieren que la persona que llegué a instalar, pues dicen que era una bruja que se dedicaba pues a la magia y esas cosas. Entonces, y de hecho, pues una vecina que vive ahí cerca me dice que esa persona volaba en la presa. Entonces, pues sí, no creía al momento, ¿verdad? Esa persona vivía con su hijo ya pues era una persona ya adulta. Y cuando me dice, ¿ya se la van a llevar? Digo, sí. Dice, déjame, le pongo su anillo de San Miguel. Y le pone el anillo, pues ahora sí que bastante extraño. A mí se me hace extraño. Entonces, pues ese fue ahora sí que lo paranormal, se podría decir, que a mí me ocurrió. Pues ahora sí que trabajando en este oficio, porque ya ves que dicen que nosotros trabajamos de la mano con la muerte. Entonces, pues esa es la anécdota que les cuento hoy. ¿Y qué te pregunto yo, qué sentiste pues en este servicio para querer contarlo tú? Porque como lo dices ahorita, ustedes pues trabajan en esto pues día a día y como lo dices, trabajan de la mano de la muerte, ¿no? Pero para querer contarnos esto, ¿cuál fue tu mayor extrañeza? ¿Cuál fue tu mayor sensación al ver esto? Nos dices cosas extrañas como esto del anillo y lo que te decían, a quién fue, a quién llevaste, ¿no? ¿Cuál era la sensación que tenías tú al hacer este servicio, Eduardo? Pues la verdad sí sentí, pues al momento sí siente escalofrío, puesto que nomás yo voy en la camioneta. Todavía si viniera con otra persona, pues se podría pensar que fue la otra persona, ¿no? Que a lo mejor me quiere jugar alguna broma, pero iba yo solamente con la persona que falleció. Sentí, pues ahora sí que escalofrío y a lo mejor hasta un poco de miedo, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, claro. Y bueno, después de esto, todo normal, Eduardo, o sea, fue mientras hiciste nada más el recorrido que tuviste estas sensaciones. Sí, únicamente fue eso. Como les cuento al principio, pues sí me perdí en unas tierras de cultivo, se podría decir así, porque solamente veía un camino y ese mismo camino me veía, bueno, o sea, salía hacia donde yo pues entraba. Y sí, lo único que fue pues fue rezar, a lo mejor, para pues ahora sí que ir por esa persona, porque sí, en ese trayecto sí me perdí fácil hora y media. Y extraño, ¿no? Que yo creo que ya conocías bien a dónde ibas, y lo extraño es que siempre se platica de esto, de que las brujas te pierden. ¿Crees fue algo relacionado con esto? Pues sí, porque como te comento, su hijo, bueno, ella era una mujer, vivía con su hijo únicamente, y lo más extraño fue que me entregó un anillo, algo extraño, para que se lo pusiera, que me dijo que era su anillo de San Miguel, pero pues ahora sí que no traía ningún grabado religioso, ¿verdad? Muy bien, Eduardo, de verdad algo muy muy extraño, interesante lo que nos cuentas esta noche, y te digo más que ustedes han pues yo creo que vivido situaciones diferentes y pues hasta de un tanto el tipo paranormal trabajando en esto, ¿no? Sí, exactamente, como te lo vuelvo a repetir, nos dicen que nosotros trabajamos de la mano con la muerte, ahora sí que somos las últimas personas que pues vemos al difunto y todo eso. Claro. Eduardo, muchas gracias. Gracias por llamarnos y compartir con los radioescuchas pues esto que aparte parte de tu trabajo. Sí, no, gracias a ustedes y pues buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Sí. Gracias. Bueno, pues ahí está, imagínate ellos que trabajan también, esta es otra parte, ¿no? Decíamos hace un rato de las personas que se dedican al autotransporte, pero pues ellos directamente ahora sí que trabajan y conviven ahí con la muerte, ¿no? Tenemos otra llamada. ¿Sí? Tenemos a Daniel de las Alamedas. Ok, vamos a ver, Daniel está de este lado. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Daniel? Quiero contarles una historia de terror. Sí, cuéntanos. Hombre. Bueno, es una historia que me pasó a mí. ¿Sí? todas las mañanas, como en la madrugada. Siento que un frío entra, pero pues mi ventana está cerrada y la puerta también. Entonces ese frío me despierta. Y yo entre sueño, como que alguien me jala la cobija. ¿Me sí, escuchas? Sí, te estamos escuchando. Siento que alguien me jala la cobija. Y yo así entre sueño, como que veo como que es un niño. Y yo digo, no, no, no. Y entonces se jala y yo jalo. Así, la cobija, ¿no? Y entonces yo ya de último, no. Me la quedo. Y ya, entonces, en ese momento el niño se va. Así, desaparece. Enfrente de mi puerta. Y cuando despierto, la ventana está abierta. Y la puerta también. Ajá. Y después también quiero contarle otra historia. Que también me pasa. Sí, dinos. Esta es por la noche. Sí, cuéntanos. Siempre. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Daniel. Okay. Siempre, bueno, por la noche, cuando los perros empiezan a ladrar, ay, como ahorita. Sí. Hombre. Ay, ya, mejor no quiero contar, pero... Ok, Daniel. Siempre escucho... Muy bien, Daniel. Un lamento como de una señora, no sé... Pero es un grito, como que quiere que nos callemos, pero yo sí, como que, ya, como de ya. Ajá. Y pues yo le digo, ay, pues, ¿quién será, no? Ay, ya, yo estoy empezando a hablar de los perros. Sí, ya escuchamos también, Daniel. Le llamo porque venía escuchando de la radio y vengo de mi trabajo. Ajá. Para mi casa. Muy bien, Daniel. No, pero bueno. No, pues gracias por llamarnos. Y bueno, ahorita que decías, es cuando empiezan a ladrar los perros, yo creo que hasta te quedaste pensando en sin contarnos, contarnos o no, lo que nos querías platicar, porque pues... empezaron ya también a alterarse un poco por ahí los perros que escuchamos al fondo, y creo que esto te provocó el no saber si seguir contando o no, ¿verdad? Okay. Daniel, pero te agradecemos mucho. Me va el aire, ¿no? No, pero te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros y compartir esto pues con toda la gente, ¿vale? Gracias, Daniel. No. Que estés muy bien, gracias. ¿Tenemos alguna otra llamada? Sí. Ok, vamos con la señora Yolanda del barrio de La Palmita de Landeta. ¿Cómo está, señora Yolanda? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Mire, quisiera contar una historia que le pasó a mi hijo hace como 4 años, ¿sí? Aproximadamente. Ellos viven en barrio La Palmita. Y sí. Seguido iban al obraje, porque allá pues su esposa tiene familiares. Normalmente ellos, cuando ya se les hacía tarde, optaban por quedarse ahí. Entonces, un día mi hijo estaba dormido y al despertarse, se despertó y en los pies, enfrente de sus pies, se le apareció la Santa Muerte. Entonces, pues se quedó así como que bien sorprendido y le dio miedo, la verdad. Entonces, ese fue ese día. Al siguiente día volvieron a ir, pero sí se ha fijado que en la bajada de la Vasconcelos y el arroyo hay un árbol a mano izquierda, bajando del obraje hacia abajo. Ajá. Ahí volví a ver otra vez la Santa Muerte, pero ahí ya era vestida de negro. Estaba en un árbol, colgada en un árbol. Pues entonces sí le dio bastante miedo y iba con su esposa y sus niños y pues sí se espantaron mucho porque pues imagínate. Entonces pues se fueron así y con el miedo. Entonces ellos iban mucho para allá. Entonces al siguiente día, bueno, días después volvieron a ir, pero no sé si se ha fijado que bajando de la Vasconcelos, enfrente, para dar vuelta, está una como, que es una capilla, y tiene un árbol, un pirul enfrente, no sé si lo ubica. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la volví a ver nuevamente, pero ahí era una Santa Muerte blanca. Entonces él nos contó y nos decía que pues la verdad sí le daba mucho miedo, que no sabía por qué se le aparecía tan seguido. Y pues nosotros le decíamos que pues si él había pedido algo o en algún momento pensó pedirle algo. Y nos decía que no, pero ya luego le volvimos a preguntar cuando nos dijo que se le había aparecido. Y me decía que mi hija en su casa tenía una Santa Muerte. Entonces, en esos tiempos, él pues sí estaba pasando por muchas apuraciones de que no tenía trabajo, no encontraba, y pues sí se le complicaba, la verdad. Entonces, dice que un día que fue a la casa de mi hija, entró a su cuarto y la vio que la tenía ahí. Pero él pensó pedirle un favor, pero se arrepintió. Se arrepintió de pedírselo, porque nada más pensó, pero no se lo pidió. Entonces, eso es lo que le decimos, que pues a lo mejor eso fue lo que pasó, que por eso se le aparecía tanto. Entonces, dice, pero es que yo no le pedí nada. Dice, sí pensé pedírselo. Dice, pero en ese momento me arrepentí y no le pedí nada. Y nosotros pensamos que a lo mejor por el hecho de que tuvo la intención de pedirle algo por las apuraciones que traía, pues por eso era que se le aparecía tan seguido. Entonces mi cuñado preguntó, no sé a quién le preguntaría la verdad, pero alguien me preguntó que por qué le aparecía eso, que por qué le pasaba tanto eso. Entonces le dijeron que pues fue por el hecho de que él en el momento que traía de apuración y todo, tuvo la intención de pedírselo, de pedirle el favor, y se arrepintió. Pero así pasó y ya después de tiempo, ya no supe qué hizo o iría a ver a algún padre, porque nosotros le aconsejábamos que fuera a ver a un padre para que le dijera por qué se le aparecía la Santa Muerte. Pero pues la verdad ya no supimos si fue o no, pero pues gracias a Dios ya no se le aparece, ya no se le apareció, pero sí fueron varias veces, también una vez en su casa, también ahí se le apareció en su cuarto, ahí se le apareció en el cuarto, pero le digo, ahí fue la Santa Muerte blanca. La única vez que fue la Santa Muerte negra fue en una ocasión que venían del obraje, y ahí en el arroyo, ahí se le apareció colgada en ese pirul. Pero sí estuvo muy, pues imagínense ver a la Santa Muerte y ellos pues normalmente se venían noches, y con los niños, y pues sí, fue algo así como que estuvo bastante tiempo pues muy impactado, muy pues con miedo, ¿no? De que él decía, pero ¿por qué? Le decía, pero es que tú le pediste algo, le prometiste algo y no se lo cumpliste. Dice, no, dice, yo no, y ya hasta que nos dijo que el día que fue a la casa de mi hija, pensó, pero nada más pensó pedirle algo, pero no, o sea, se arrepintió y no lo hizo. Y pues nosotros pensamos que fue ese el motivo que fue para que se le hicieran las apariciones. Sí, claro. Yo nada más le quería preguntar, ¿cómo era que veía esa aparición, lo que se le aparecía como una imagen? Digo, conocemos que hay estas imágenes porque hay gente que realmente le rinde culto a la Santa Muerte. ¿Cómo era que la veían o cómo eran estas apariciones, señora? Pues era en una ocasión era como la Santa Muerte, pero en una ocasión en cada mano la tenía como dobladas y tenía una bola roja en cada mano. Esa fue nada más en una ocasión, pero fue así como pues el bulto de la Santa Muerte. Ajá. Así fue como se le manifestaba. Nos decía, por ejemplo, la vez que la vio como en un árbol colgada, o sea, quisiera imaginarme tal vez, o sea, de el tamaño pues de cómo vio esta imagen para verla colgada de ahí de un árbol. Pues fue un tamaño como pues normal, así como una persona. Fue grande como una persona, no fue un bulto chico así, no, fue como si fuera una persona que estuviera ahí, pero era la Santa Muerte. Y nos dice, no supieron ya si realizó algo para que todo esto se mejorara, pero es muy posible que sí lo haya hecho, ¿no? Pues posiblemente sí, digo, porque pues sí él estaba bastante pues con miedo y de hecho pues ya no querían ir para allá. Uh-huh. Y nosotros cuando nos comentaba, nosotros le decíamos que pues se acercara a un padre y le contara lo que le ha pasado, todo lo que le estaba pasando, para que el padre pues le ayudara en eso. Pero la verdad ya no supe si logró ir con el padre o qué fue lo que pasó, pero pues gracias a Dios ya no se le ha aparecido. Que sí lo espantan mucho en diferentes ocasiones ahí en donde vive, porque ahí sí espantan, pero pues sí, de la Santa Muerte sí ya no ha tenido ninguna aparición. Muy bien, señora Yolanda, pues muchas gracias por llamarnos y compartir esto pues sucedido con su hijo, y esperando que todo marche de la mejor forma. Y bueno, sí, pues, decíamos, sí, porque eso sí ya fue, ya gracias a Dios, sí, ya de esto tiene 4 años que pasó de esto, y pues sí, ya hasta ahorita sí no ha tenido ya nada que ver con eso, ya todo bien. Le digo, no sé qué fue lo que pasó, si hizo algo, pero sí ya no ha tenido esas apariciones. Señora Yolanda, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por dejarme contar mi historia. No, gracias, muchas gracias a usted. Buenas Hasta noches. Hasta luego, buenas noches. ¿Algún comentario, Saúl, o algo en relación a la llamada? Perdón. ¿Quieres hacer algún comentario? Nos vamos con la siguiente llamada ya que tenemos. Pues si quieres hacemos la siguiente llamada y ahorita hacemos el comentario. Ok, bien, tenemos a continuación a Alex, ¿verdad? Alex, ¿cómo estás, Alex? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Alex? Sí, pues mira, esto que te voy a contar me pasó hace alrededor de unos 3-4 años, no recuerdo con exactitud. Sí. Pero esto fue allá yendo para la presa. Ajá. pero no por el camino típico de Otomí, sino por el otro. No sé si ves que por donde está el campo de fútbol de la estación, ahí hay una curva y ahí derecho hay otro camino que te lleva igual para la presa, a una ex hacienda, ajá, la que creo que era de los caballos de Allende, algo así. Okay. Okay, pues bueno, yo frecuentaba por allá muy seguido con un amigo. Íbamos y estábamos por allá luego en la tarde-noche. Pues nos íbamos, echábamos unos tragos, algo, parece que lo veíamos normal en ese entonces. Pero hubo una ocasión que, estando ahí, sentimos como una presencia algo extraña. O sea, ya estando ahí, sentimos como que alguien nos observaba. No sé si ubican más o menos por ese lugar. Pues creo más o menos podemos ubicar esa parte de la presa. Pero a ver, continúa. Sí, digo, bueno, es una ex hacienda. Y nosotros frecuentábamos pues un poco seguido, una vez a la semana, a veces hasta dos veces a la semana, pues ir a tomar como para aquel rumbo. Y esa ocasión pues surgió que fuimos, estábamos ahí tomando, era como la una y media de la mañana, y sentimos como que alguien nos observaba. Y ya yo le comenté a mi amigo, le digo, oye, como que siento que algo nos está como que observando, mirando. Y él me dijo, no, todo está bien, tranquilo. Le dijo, ok, va. Pero después sentimos como una vibra un poco más, como más intensa, no sé, un poco más fuerte. Y decidimos irnos. Para esto nosotros íbamos en moto, o sea, cada quien iba en una moto. Pues ya, decidimos irnos. Y en el trayecto, a salir a la carretera, pues él se adelantó un poco, y en ese trayecto en el que él se adelantó, yo me quedé atrás. En este punto es donde yo como que se puede decir que perdí el conocimiento. Entonces mi amigo fue a la carretera y al ver que no regresaba, lo que él me cuenta es que regresó y no me encontró, volvió a regresar y no me encontraba. O sea, fueron 2-3 vueltas que dio y no me encontraba. Ya en la tercera vuelta que dio, me encontró a medio, digamos, a medio camino. Y ya me dijo, oye, ¿qué te pasó? Pues no te veía. Y ya yo le dije, pues yo no sabía ni qué había pasado. Le dije, no, pues, ándale, pues yo venía atrás de ti. Y para esto, checaron, bueno, o sea, me dice, oye, güey, ¿qué traes en el brazo? Y traía un moretón, así como una mano que me hubiera agarrado. De hecho, tengo la foto, pero la tengo en otro celular. No sé si más tarde se los puedo enviar a lo mejor por WhatsApp. Sí, claro que sí. Pero sí, pues ya me dice, oye, ¿qué te pasó ahí? Y traía la mano como si algo me hubiera jalado y me hubiera regresado a ese mismo lugar. O sea, esa es la teoría, porque ese lapso en el que dio las vueltas fueron como 10 minutos, 10, 15 minutos, y hasta la tercera vuelta resulta que me encontró ahí. O sea, es un poco extraño que cuando íbamos de regreso yo me perdí, y la moto en la que iba pues no traía ningún rayón, o sea, como si nada hubiera pasado. Nada más yo traía en mi brazo izquierdo, traía como una mano muy marcada, como si me hubiera jalado. O sea, fue algo muy, muy extraño que nos sucedió ahí. Como si algo me hubiera jalado y después me hubiera regresado ahí mismo. Y tú pareciera que ibas atrás de él en todo momento. Ajá, de hecho no íbamos recio, o sea, íbamos a un término medio de velocidad y yo iba atrás de él. Pero como te comento, ya había muchas veces que íbamos para allá, o sea, era como nuestro lugar para, no, vamos a echarnos una cervecita o algo, y todo tranquilo. Y tampoco era como que estuviéramos pues pasados de copas, nada más era una o dos caguamas, o sea, pues algo normal, no era como para que nos pasaran esas cosas. Y entonces ahí pues digo, yo iba atrás de él y fue cuando me le perdí. Y pues yo la verdad de eso no recuerdo. Y él regresó y pues me dice que hasta la tercera vuelta me encontró, y yo de eso pues no recuerdo. Pero te digo, en mi brazo yo derecho traigo o sea, se me quedó una mano como marcada, así bien, bien marcada. O sea, se veía la silueta de una mano. Me duró ese moretón como 3 días. Muy bien, Alex. Bueno, pues ojalá y nos puedas compartir después esa fotografía que nos dices, donde tienes la marca que te quedó esa noche. Sí, ¿vale? Sí, te digo, fue algo como muy, muy extraño que nos sucedió en esa ocasión. pues creemos, así a nuestro pensar, que fue alguna bruja o algo que me hubiera jalado, pero lo raro es que me regresó otra vez al lugar. Y como te comento, no es como que yo me hubiera caído o algo, porque la moto no tenía ningún rayón ni nada. Sí, claro. No, y por lo que dices de que te perdiste y luego te aparece esta marca, sí pudiera ser, de acuerdo a las historias que hemos escuchado en diferentes ocasiones y de este tipo, es lo que pudiera haber sucedido, Alex. Sí, bueno, digo, es lo más lógico que le queremos creer, bueno, a echar a esa historia. Porque sí, claro. De hecho, pues como te comento, nosotros lo hacíamos frecuentemente. Y en esa ocasión, ya cuando pasó todo esto y llegamos a la casa de mi amigo, fue muy extraño que sus papás estaban ahí como muy preocupados. Y sí nos dijeron, oigan, les pasó algo o esto o otro, porque ellos tenían ya la inquietud de que algo nos había pasado. Y sí fue como muy extraño que sucedió esto y sus papás ahí esperándonos, cuando pues lo habíamos hecho muchas veces y nunca era como que nos estuvieran esperando ahí a esas horas de la madrugada. Exacto. Muy bien, Alex, pues gracias por llamarnos esta noche. Claro, gracias. Gracias, que estés muy bien, Alex. Igualmente. Y con mucho cuidado para las próximas veces. Va, gracias. Gracias. ¿Tenemos otra llamada, amigo? Así es, amigo. Anota delgado en el 009. Ok, vamos a escuchar a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué nos cuentas, Jorge? Pues mira, les quiero contar una historia que me pasó cuando venía de Guanajuato. No sé si me tocó, bueno, han viajado por ahí, por esa parte donde vienes de la Sauceda rumbo a San Miguel. De la Sauceda San Miguel, sí. Una vez me tocó un domingo venir manejando, ya que pues venía de entregar unas cosas. Y en la parte de ahí de la Sauceda, al donde empiezan las primeras curvas de subida, pues ves que esa parte está muy oscura. Y a la derecha, pues yo llevaba las luces bajas y vi como un bulto gris, pero yo pensaba que era como un mezquite o esos árboles que se encuentran así ahí, pero cuando ya me iba acercando más a esa cosa, haz de cuenta que parecía como una vaca, esas vacas flacas que están como huesudas, pero en la parte de atrás. Yo me imaginé que era una vaca, pero cuando iba acercándome más a esa parte, era como algo muy raro, no sé cómo explicártelo, como una cosa como de unos 2 metros, 3 metros de largo. Ajá. Y haz de cuenta que la textura que tenía como del, no sé qué era, piel, como del color de los pichones grises que están así en las parroquias, estaba así como ese color, y tenía como unos huesos, o sea, como que era como un hombre con alas, algo muy extraño. Te digo que yo de lejos pensaba que era como una vaca flaca, pero bueno, yo ahí fue con yo le puse las altas y volteé, y hasta la persona con la que iba al lado le digo, oye, ¿qué es eso? ¿Sí viste eso? Me dijo, sí, no manches, esta cosa está bien rara. Pasando ya todo lo que es, llegas al entronque de Dolores, bueno, más bien San Miguel para allá, para, digo, sí, Guanajuato, San Miguel. Sí. Pasas un entronque de Dolores y luego está una gasolinería que se llama Joconostle, no sé si la ubiques. Sí, sí, sí. Pues me seguí ya en la noche, pero sí veníamos platicando, ¿no? Como, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿qué viste? No sé, era algo muy deforme, como bien chistoso ya, ¿no? Y a la desviación, que es la nueva desviación que te lleva por la izquierda, al lado izquierdo, que es para la Cienilita, en ese crucero, de repente había como muchas cosas, como bolas rojas, haciendo círculos, y ahí en ese momento cuando vimos eso, sí me espanté, y la verdad dije, oye, pues ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y sí, ahí sí fue donde ya me entraron los como miedo, como nervios. Entonces, por el miedo que tuvimos, nos tuvimos que ir derecho rumbo a la presa, como veníamos sacados de onda, como que mi compañero y yo no quisimos así como que sugestionarnos, y él le prendió al estéreo, empezamos a escuchar música y me empezó a hablar así como de fútbol, y yo así como que, o sea, como que no quisimos tocar el tema. Y ya cuando llegamos a la presa, a las cortinas de la presa, pasamos las cortinas de la presa, y ya llegando al puente ese de desnivel que es de Celaya para ya para San Miguel, pues retornamos para San Miguel. Ajá. Y ahí en el puente del fraile volvimos a ver esa misma cosa. Entonces eran, estoy hablando que fue un domingo, para hacer lunes eran las 11, 12 de la noche, sola la carretera, y ahí fue cuando lo volvimos a ver, y ahí fue donde sí, la verdad, sí sentimos como que mucho miedo, y yo sí, pues dentro de mí sí, como que estaba rezando, iba como muy sacado de onda, la verdad, nunca yo había visto eso, yo cuando contaban cosas así de que una carretera, pero yo sí, fue así como que algo muy, muy fuera de lo, pues sí, de que uno no entiende, o sea, dices, ¿qué es eso, no? Para ver, que es la pregunta que dices, ¿qué es eso? Desapareció en el camino. Y fíjate que día después de tiempo, unas personas de ahí, de esos poblados de ahí, que por ahí cuentan que sí, que dicen que esa cosa de repente, a veces vas allí en la carretera y se aparece, o sea, te parece, no hace daño, no hace nada, pero sí es una, como, no te puedo explicar, como un humano, un hombre parado, no sé, es algo muy extraño, muy huesudo, muy muy deforme, pero no se le ve el rostro, no se le ve nada, solamente es como que estuviera envuelto, como en un capullo, no sé, es algo raro, no sé, y te digo que de lejos yo pensaba que era una vaca, así cuando ves una vaca así flaca, se ven los huesos así, se ve así, y quizás es un animal, ¿no? Pero no era algo, ya sé que era algo más extraño, algo más como muy, muy, muy raro, la verdad, no es algo como que de algo muy común. Mira, pues, Jorge, ojalá que ahorita que lo comentas tú, tal vez no haya sido la única persona que ha visto esto. Hemos tenido llamadas también y comentarios de tal vez haber visto cosas similares, ¿no? Algo muy grande, pues como en cuatro patas, pero muy, muy grande. Era algo así, nos decían. De hecho, esto fue para la carretera La Esmeralda, creo yo, fue donde nos dijeron habían visto algo así. Y ayer escuchábamos también una llamada de una persona ya casi al finalizar el programa, que nos platicaba de cuando estaba más joven, haber querido pues atrapar esta, que era como un ave también muy, muy grande. Que ya al llegar y donde la veía, ahorita por lo que refieres de la piel, que era como gris, tipo el color de los pichones, algo así nos platicaba. Ándale. Algo así nos platicaba que ya al tenerla cerca, vio cómo su piel era gris, como con, nos decía, yo veía el tobillo y veía en sus pies que tenía como si fueran garras en los pies. No sé, o sea, es cada quien nos hará volar la imaginación de acuerdo a lo que nos van contando, ¿no? Por ejemplo, te digo, la llamada de ayer y ahora lo que nos platicas tú, tal vez algunas otras personas lo han visto en esta carretera y ojalá y lo pudieran compartir también con nosotros, ¿no crees, Jorge? Sí, te digo que, haz de cuenta, cuando ves un pichón gris o ves la piel de un burro, de ese tono de color era, o sea, era algo. Y sí, como dices tú, una cosa de 3 metros, ya cuando te acercas así lo ves y dices, ay, canijo, o sea, como, ¿qué es eso, no? Y luego lo que ya no te terminé de explicar, que bajando del puente del fraile, se ve que hay una bajada que te lleva ya todo ya para, sí, lo que es San Miguel como por, en esa bajada, a la altura de la entrada de Cabras, ahí, en ese cruce, ajá, veníamos espantados, veníamos de los otros así como, ¿qué onda, qué está pasando? Se cruzan caballos, no sé de dónde salieron, no sé, en verdad eran como las 12, 1 de la mañana, no sé de dónde salieron, yo luego quizá, a lo mejor a alguien se les pudo haber soltado los caballos, pero todo sí, pasó en 2-3 horas. Nos serenamos, no nos gustaba casi como para accidentarnos, y como tú dices, a las personas de ahí de las comunidades, bueno, un señor que está en el que vive en estos cerros nos comenta, ellos dicen que es le llaman que es un alma de una persona, ¿no? Pero yo creo que no, porque eso sí es como algo muy, como algo deforme, como algo que no está muerto, o sea, no, es algo muy raro, que como dices tú, sí, yo lo primero que le vi fue como esa piel, eran como unas alas, pero como si estuviera abrazado, así como tipo el conde de Drácula, algo así, pero sí, como sí, una sí. piel gris, y no se le ve como escondido, alto, y sí, no lo alcancé a ver, la verdad, los pies, pero esa cosa nos siguió como más adelante, y te digo que esto pasó en la carretera, terminando la carretera, hasta Joconocle nos siguió, y digo que pues vimos unas bolas ahí rojas, y nos fuimos derecho, como por la antigua carretera, y bajando del puente del Fraile, se nos fueron los caballos, y fue algo como que dijo, no, esto sí está, fue muy increíble. Sí, pues seguro algo los estuvo siguiendo por ahí, Jorge. Bueno, Jorge, muchas gracias, y de verdad ojalá si alguien pues nos pudiera comentar algún relato similar o que haya visto algo en esta carretera que ya nos mencionas, pues sería muy bueno que lo compartieran también. Gracias, claro, Jorge. Sí. Jorge. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Gracias por compartirnos. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí escuchamos a Jorge, y a continuación vamos con otra llamada rápidamente en esta noche. Buenas noches, Evaristo. Evaristo, ¿cómo estás? Buenas noches, me llamo Heriberto. Heriberto, perdón, discúlpame, Heriberto, por aquí tenía anotado bien el nombre, pero yo me quedé con que era otro, ¿verdad? ¿Cómo estás, Heriberto? Discúlpame. Bien. Como cada año escuchándolos, quiero contar una historia que le pasó a un compañero aquí en Aguascalientes. Ajá. Y hace como 3 años, como por el 2019. Sí, esta historia pasó ahí en el panteón, aquí en el panteón de Los Ángeles, aquí en Aguascalientes. Se comenta mi compañero que se le murió un familiar a un amigo de él. Entonces buscaron el panteón, fueron al panteón y fue con su esposa. Él mi amigo, dejan el carro, que lo va a estacionar, y su esposa se baja como sí para esperarlo. Y ahí afuera, aquí afuera del panteón, hay un arte ahí, jardineras para sentarse. Lo que estaba esperando su esposa y mi amigo, lo estaba esperando para estacionar el carro. Su esposa se sentó en una de las bancas y ya estaba esperando a mi amigo. En eso llegó un señor y se le acerca a su esposa, y mi amigo, y le dice, buenas tardes, hola, por aquí pasará la ruta para el centro, o sea, un urbano. Y su esposa se queda así, caray, ¿por qué preguntar a mí? Pero ella no sabía. Y ya se queda el señor ahí sentado a un lado de ella. Entonces le empieza a hacer plática, no, es que mi familia, y le empieza a contar de sus hijos, y su esposa así, acá es como que ya se dilató mi esposo, o sea, mi amigo, y pues se queda su esposa casi como diciendo, ¿por qué me está contando esas cosas a mí? Y ya el señor le hizo la plática y se despide el señor. Bueno, ya me voy. En cuanto se va el señor, a los pocos minutos llega mi amigo y ya se van al panteón a enterrar al familiar de su otro amigo. Entonces ya cuando van a hacer la inhumación del féretro, pues ya ven que pues le dan la última despedida. Al momento de abrir el cajón, la esposa de mi compañero, de mi amigo, se queda impresionada y no sabe qué hacer, porque al momento de tapar el féretro, con la persona que habló era la persona que iban a enterrar. Entonces, ¿sí me están escuchando? ¿Perdón? Sí, seguimos aquí, Heriberto. Ok. Al momento que le da la impresión a su esposa de mi amigo, la esposa dice, vámonos. ¿Pero por qué? Vámonos, suelta este puente. Y su esposa no sabía si llorar, si correr. Además de que su esposa la agarró de la mano y se fueron para afuera. Entonces ya más calmada dijo, oye, ¿pero qué tienes? Dijo, es que ahorita son los minutos que tú te fuiste a estacionar el carro, yo estaba hablando con esa persona. Dice, ¿estás segura? Sí, dice, esta persona, la que estaban empezando, dice, es que esa persona es el papá de mi amigo. Entonces, pues ahí se materializó el alma, la presencia, papá. Sí, y comenta que pues lo vio normal, que sí le dio las manos, y, o sea, todo como una persona normal, y le dio la cara y todo, y era la misma persona, pero dice que pues sí, que estuvo espantada varias semanas, y que su esposa le dio para abajo, pero parece que sí se pudo aliviar un poco, como dicen. Sí, claro. No, pues es que imagínate la impresión de ver, ¿no? De estar platicando con alguien y de repente lo ves en el ataúd. Bueno, pues es algo impresionante. Sí, así es. Heriberto, pues muchas gracias. Nos hablas desde Aguascalientes, ¿verdad? Así es. Nada más quiero mandar un saludo a mi familia que está en Cortázar, que también escucha el programa. Claro que sí. Saludos para ellos. ¿Quiénes son? Dinos. La familia de Recendi Mendoza, de Cortázar. Muy bien. Hasta Cortázar les mandamos un saludo de aquí, de este programa de Noches de Terror. Ok, muchas gracias. Gracias, Heriberto. Que estés muy bien, y de veras impresionante la historia que nos cuentas hoy. Bien, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí escuchamos a Heriberto. Y quiero antes mandar algunos mensajes que tenemos por aquí, que estaba checando algunas historias también que nos han llegado en esta noche. Esta nos dice, buenas noches, mi nombre es Andrea. Quisiera contar una historia, no es mía. Mi tío fue quien me la contó. Fue a él a quien le pasó. Mi tío se graduó como ingeniero hidráulico. Con esto consiguió trabajo en una empresa de servicios públicos en el sistema de agua potable y alcantarillado. Por ahí del año 2001, no sé si recuerdan que antes la empresa tenía ubicación en Salida a Celaya. Antes de cambiar su ubicación frente a Plaza La Luciérnaga, él ya tenía años trabajando y rolaba turnos en esa ocasión tenía el turno de la noche y salía en la mañana. Él y su equipo de trabajadores atendían las emergencias de fugas en la madrugada y estaban trabajando en una calle que está junto al parque. Eran 5 personas, contándolo a él, quien era quien supervisaba. Ya tenía 2 horas reparando el tubo o la toma de agua, cuando cercano a las 4 de la mañana escucharon el grito de una mujer y al principio pensaron que era alguien jugando o haciendo de las suyas en el parque, ya que muchas parejas frecuentaban el lugar, por lo que escucharon a lo lejos. Entonces se rieron nerviosamente todos, pero pasaron muy pocos segundos cuando el grito se escuchó mucho más cerca. Era llanto y grito como cuando lastiman a alguien, y al mismo tiempo se escuchó cómo corría agua, como si el arroyo del parque llevase agua con muchísima corriente. En ese momento, cuando aún no paraba el llanto, sintió un escalofrío, pero solamente en la parte trasera del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, como si le hubiese pasado un aire helado por la espalda, como si le hubiesen soplado. En ese momento, asustado, sin que nadie hablara, todos recogieron la herramienta, la levantaron a la camioneta y se fueron. Y aún en la camioneta seguían escuchando el agua correr, aunque la fuga ya estaba arreglada. Lo único que faltaba era volver a colocar las piedras de la calle, pero no quisieron regresar hasta que empezara a salir la luz del sol. Mientras que esperaban a que amaneciera ya en la oficina, todos aún sorprendidos de lo que les había sucedido, de cierta manera en shock, todos contaron lo que percibieron, y él dijo que lo más raro es que todos dijeron que lo escucharon como si la persona o lo que fuese hubiera estado detrás de cada uno de ellos. Todos aseguraban y decían, casi peleando, que no, que fue de mi lado, que estaba atrás de mí. Y aunque en la mañana, llegando a su casa, todavía no se les quitaba el escalofrío, y con él duró 2 días hasta que le hicieron una cura contra el espanto, con agua que venden en una famosa y antigua botica de aquí del centro de San Miguel, por el escalofrío que no lo dejaba ni dormir. Ahí terminó todo. Solo procuraron reparar todo antes de las 12 de la noche y después empezara a salir el sol, hasta que pidió cambio de turno después de un mes. Bueno, pues ahí está esta historia. Algo pues aquí cerca, en el centro, pues en el parque, ¿no? En el parque de Benito Juárez, por ahí cerca de estas calles. Tenemos, ¿qué más? Por aquí también nos hacían llegar algunas otras historias, creo yo. Bueno, algunos saludos, ahorita los compartimos. Y también aquí había checado yo por acá una historia más. Vamos a ver si le alcanzamos a dar lectura. Dice, me gustaría contar una historia que me pasó un día de octubre hace un par de años. Una ocasión yo viajé en el último autobús que salía entre 11 y 11:30 de la noche, y en esa vez me tocó viajar en un camión de 2 pisos, y como era entre semana, el camión venía prácticamente vacío. Solo íbamos 3 personas, un señor de edad avanzada en el primer piso del autobús, y en el segundo piso otro señor y yo. Como era de costumbre, siempre cuando viajaba de noche solía quedarme dormida, y esa vez no fue la excepción. Durante el camino, mientras dormía, escuché murmullos, pero no les tomé importancia, así que seguí durmiendo, pero nuevamente volví a escuchar esa misma voz murmurando, pero esta vez la asocié con alguna de las 2 personas que venían también en el autobús, así que de nuevo no le tomé importancia. De repente, a los pocos minutos de haber escuchado esos murmullos, escuché una risa muy fuerte de una mujer e inmediatamente se me puso la piel chinita. Me despierto y volteo a ver al único pasajero que venía en el segundo piso conmigo para ver su reacción, pero al verlo me percaté que el señor venía totalmente dormido, así que supuse que quizá todo había sido mi imaginación o un sueño, hasta que de pronto escucho un ruido de algo que estaba encima del techo del camión, cosa que se me hizo muy raro, ya que en la carretera no hay ramas de árboles que rasquen o rechinen con el techo del camión. Bueno, pues hay algunas historias que nos han hecho llegar esta noche aquí a través de el WhatsApp de Radio San Miguel. Vamos a ir a un corte de estación. Este es breve. Regresamos en un momento más. Pues con algunas otras historias, algunos mensajes que nos han llegado en esta noche. Regresamos aquí en su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. SQ, San Miguel de Allende.

calidad y buen precio? Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado, mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del Mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso, ya casi pues para despedir este programa, estamos en la recta final y fíjate que esta noche estábamos checando algunos de los WhatsApp que nos han llegado y pues varios de ellos son para contarnos alguna historia que tenemos por aquí, nos han enviado escritas. Esta, por ejemplo, nos dice: hola, buenas noches, ojalá que todos estén bien. Les contaré una historia que me pasó cuando yo tenía 15 años, ahora tengo 41. Soy de aquí, pero esto me pasó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Estábamos en la casa de un tío, me quedé en un cuarto con mi abuelita y bueno, eran como las 11 de la noche. Ya estábamos dormidas y pues de repente oí que unos tacones se empezaron a escuchar. Se oyó la puerta de la calle que se abrió, abrieron la puerta de la casa. Y luego estaba una escalera y se oyó cómo subió. Bueno, yo oía los tacones y entonces la puerta del cuarto no se abrió, pero se escuchó como si hubiera abierto y el switch del foco se escuchó también como si lo hubieran prendido. Yo sentí un frío helado. Los tacones se escucharon hasta medio cuarto y luego salió y de igual forma se oyó cuando salieron de la casa. Fue una experiencia muy fuerte. Eso me pasó en casa. Saludos y felicitaciones por el programa. Bendiciones para todos, nos dicen por aquí. También estábamos escuchando un audio que nos mandaron. Es una historia que nos cuentan. Por el tiempo la vamos a reproducir ya para mañana. La vamos a guardar por ahí para mañana. Tenemos una historia también que nos mandaron escrita. Esta está bastante extensa, entonces vamos a tenerla también por aquí guardada para compartirla con todos ustedes el día de mañana, mañana en su programa de Noches de Terrón. ¿Qué más teníamos por acá? Aquí tengo el audio que estábamos viendo. Nos decía por acá de la terminación 6723 que nos quería contar una historia que les pasó ahí en la comunidad de Las Cañas. Ojalá que se tenga la oportunidad de que nos contacte por acá este buen amigo que nos envía su mensaje. Esta historia, a ver qué nos dicen por aquí. Quiero platicar una historia que le pasó a mi tío. Él es corredor. Él cuenta que hace como unos 10 años aproximadamente para estas fechas, pues como es de costumbre, salió a correr. Cuando llegó al campo de los Origeles, los campos estaban ya solos. Cuando estaba por llegar a donde termina de correr, de repente vio a una mujer que usaba un vestido ampón como de quinceañera, pero el vestido se veía ya desgastado y muy antiguo, pero no le logró ver la cara, ya que la mujer estaba en cuclillas. Él no quiso pasar por donde estaba la mujer, porque en cuanto la vio, la piel se le puso chinita. Decidió regresarse, ya que le dio miedo. Bueno, pues este es otro mensaje que nos envían y nos siguen llegando por acá. Bueno, algunos saludos para la familia Olvera, Sanabria, Guerrero Olvera, Olvera Galván, Olivares y Olvera, que están escuchando y están en sintonía de su programa de Noches de Terror. Vamos con esta que nos dice: esta historia es muy corta y anónima, por favor. Motivo por el cual no realicé la llamada, pero hace 5 años yo había tenido a mi bebé. Por cuestiones de salud, algo se complicó. 8 días después de haber tenido a mi hijo y tuvieron que mandarme a Celaya en la madrugada. Fui con mi marido y mi bebé. Afortunadamente nada grave y logramos regresar esa misma madrugada a San Miguel de Allende. Cuando de repente en algún tramo de la carretera de Celaya se nos cruzó un perro negro y se quedó parado en nuestro carril. Le pitamos y no se quitaba. Hasta que mi marido dirigió palabras groseras al perro, que volteó a vernos y sus ojos eran completamente rojos. Se escuchó un sonido extraño que salió de su hocico y se regresó, pero caminando hacia atrás. Por algunos metros siguieron brillando esos ojos en el espejo retrovisor hasta que logramos perderlo en el trayecto. Interesante, esto sucedió ahí en carretera a Celaya. Por acá nos preguntan hasta cuándo estaremos. Bueno, todavía nos quedan por ahí una semana más. Estamos a mitad de esta semana. Nos queda semana y media, digámoslo así, ¿verdad? Porque nos querían contar tal vez alguna anécdota, narrar por este medio. Sí, claro, que si nos pueden enviar y por aquí las contamos. Es sobre una persona que encontró haciendo brujería. Por acá, ¿qué tenemos más? Una historia, vamos a ver. Ok, esta nos dice: hay una historia que cuentan acerca del callejón Ojo de Agua. Se cuenta que en la época de los cristeros hubo una batalla en el Cerro del Cubilete. En esta batalla le volaron la cabeza a Cristo Rey de un cañonazo. Ahí se encontraban unas campanas de oro y los federales se querían apropiar de ellas. Y los cristeros, aprovechando la confusión de la batalla, las sacaron en una carreta y les asignaron a 4 guardias que las trajeran hasta San Miguel de Allende. Las enterraron cerca del Camino Real a Jichú, entre lo que ahora es el Valle del Maíz y el Ojo de Agua. Ahí los sorprendieron dormidos los federales y los mataron sin que se dieran cuenta de lo que pasó. Y aún hoy, esos guardias siguen custodiando sus campanas porque varios vecinos de estos barrios los han visto en diferentes lugares y, a decir de testigos, son los causantes de muchos accidentes que han ocurrido en el libramiento Manuel Zavala, más conocido como el Caracol, entre las canteras y el Mirador. Y efectivamente sí, bueno, creo que en ocasiones nos damos cuenta de la cantidad de accidentes que hay en esta zona. Y esta es un relato, una historia que en lo personal no había escuchado al momento, pero bueno, tal vez la gente de estos barrios, de esta zona, pudieran conocer, y ojalá que en algún momento nos pudieran compartir algo más de esto, de este lugar. A ver, por acá, ¿qué nos dicen? Yo creo que esta es... Ok, nos dicen: no menciones mi nombre. esto que cuento fue realmente verdad y lo vivimos 7 elementos de seguridad pública en el año del 2011 para estas fechas. Yo pertenecía a la Policía Rural. Éramos como 4 elementos los que patrullábamos toda la noche en las comunidades. Eran como las 3 de la mañana cuando nos encontrábamos por la presa Allende, pero al lado del embarcadero. Estábamos estacionados cuando del otro lado de la presa, por el rancho de Guerrero, se veían unas llamaradas muy altas de fuego, por lo que sacamos los binoculares y empezamos a observar, detectando algunas personas brincando, por lo que decidimos comunicarle al comandante, al cual tardó escasos 20 minutos en llegar. Cuando llegó en compañía de sus 2 escoltas, nos dijo, pues vamos a caerles o les da miedo. Obviamente en ese medio no puedes demostrar miedo, pues luego la carrilla es muy pesada. Total, nos organizamos de forma que les rodeamos y les llegamos de sorpresa. Y hasta aquí se quedó la historia. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que la estaba todavía por aquí escribiendo. Ojalá y la tengamos ya pues más adelante pues completa para finalizar y saber qué fue lo que sucedió por aquí. A ver, vamos a ver si llegó. Está más... No, ¿verdad? No. Ok. Bueno, pues es algunos de los mensajes que nos han llegado esta noche. También, por supuesto, algunos saludos que tuvimos para la gente que esté escuchando el programa y sintonizando y en compañía de Radio San Miguel. No sé si se me quedaron... fíjate, estas imágenes, nos mandaron unas fotos y nos decían... buenas noches, como en el mes de agosto de este año, salí a pasear con mi esposo, caminábamos por la vía del tren, cerca del cerro donde está la Santa Cruz del Malanquín. Después subimos entre unas ramas hacia un lado del cerro, pero por sorpresa encontramos unas cosas muy raras. Al parecer son escobas, pero en forma de garras y otros amarres nunca había visto algo así. Sentimos muy mala vibra. Solamente tomé algunas fotos, pero esto sucedió como a las 8 o 9 de la mañana. O sea, fue cuando encontraron esto, que nos envían algunas imágenes. Las vamos a checar ya con calma. Y sí, les comento y les describo un poco a la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, se ve cómo entre la maleza del cerro, en parte de hierba algo seca, se ven estas tipo escobas como si estuvieran divididas en 3 partes formando una garra. Y bueno, pues ahí se nota cómo se hizo, pues se quemó algo ahí en ese lugar, en estas fotografías que nos enviaron a través del WhatsApp, que las vamos a checar porque nos preguntaban si supiéramos que pudiera ser esto, ¿no? Pues seguramente pudiera ser algún ritual, ¿no, Saúl? Así es, podría ser que en ese tiempo hicieron un ritual y dejaron las cosas, pero sí me llaman la atención las fotografías. Esperemos que el día de mañana las tengamos ahí para que ustedes las vean. Ok, Saúl. Bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final de este programa. Y sí, fíjate, ahorita nos están, creo, ya concluyendo la historia esta que estábamos pues platicándoles de un elemento de seguridad de hace algunos años, por ahí del 2011, donde para estas fechas nos decía andaban por ahí cerca de la presa del lado del embarcadero cuando vieron estas imágenes, o sobre todo algunas personas que ellos consideraron estaban al otro lado de la presa, bueno, de esta zona de la presa donde ellos los alcanzaban a ver saltar. Sí, está concluyendo por aquí todavía escribiéndonos el relato de esta historia. Ojalá que la pudiéramos tener para esta noche, y si no, con gusto mañana concluimos con esta historia, ¿sí? Está concluyendo apenas, ¿verdad? Nos dice en la parte donde nos habíamos quedado, dice, cuando llegamos al lugar eran 8 señoras, las cuales tenían algunas aves negras, ramas de pirul, y una mujer joven desnuda acostada en una cruz. El comandante empezó a interrogarlas, mismas que pusieron muy altaneras, y le decían que solo estaban curando a la joven. Bueno, pues entonces encontraron directamente ahí pues algún ritual que estaban realizando. Si algo más tenemos en esta historia, por supuesto que mañana les compartimos. Y ¿qué nos dicen por acá? Ah, fíjate, y sí es cierto, fíjate, aquí entre los mensajes que llegan al chat, en este último que estoy viendo, nos dicen, van dos llamadas que se escucha algo extraño, y sí se me pasó, fue en una de las llamadas que tuvimos, se escuchó como un grito, como si alguien, yo quise pensar que alguien estaba por ahí con esta persona, y la verdad es que se me pasó preguntarle si estaba en compañía de alguien más, porque no sé si, creo que tú también captaste, porque vi tu movimiento de la cara así como, ¿qué pasó? ¿Qué se escuchó? Y sí, se nos fue eso, si tal vez estaba en compañía de alguien o en realidad se escuchó algo por ahí, no sé qué. ¿Qué captaste tú por ahí, amigo? Yo creo que estaba en compañía de alguien, porque sí, ¿verdad? Sí, hubo dos llamadas que me empezaron a doler mucho la cabeza. Y pero sí sé cuáles son las llamadas, porque el dolor de la cabeza, exactamente dos llamadas. Y los sonidos que se escuchaban, sí estoy en acuerdo con los radioescuchas. Sí se escucharon dos llamaditas. Y algo raro en esas dos llamadas. Dicen por aquí, hubo una donde sí gritaba una mujer, sí gritara una mujer. Bueno, pues a lo mejor se escuchó algo ahí. Vamos a checarlo ya en la grabación que tenemos, a ver si pues algo podemos captar por ahí. Y ya se los estaremos compartiendo también a todos ustedes. Mientras tanto, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto esta noche con nosotros, al pendiente de este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Una parte más, dice, por aquí de esta historia que nos estaban redactando en ese momento, dice, nos habíamos quedado donde el comandante empezó a interrogarlas, mismas que se pusieron muy altaneras y le decían que solo estaban curando a la joven. Dice, total, que las quiso intimidar, que lo que estaban haciendo estaba mal, por lo que seguía la discusión. Nosotros no escuchábamos realmente lo que hablaban, ya que dábamos cobertura a unos 10 metros de ellos. Y nos va a llegar más. Entonces vamos a dejar que nos llegue completa la redacción, y mañana les compartimos esta historia que nos están haciendo llegar en esta noche, todavía para finalizar el programa. Así que pues muchas gracias, buenas noches. Nos escuchamos mañana a las 10 de la noche en este su programa de Noches de Terrón, con más historias seguramente que estaremos compartiendo, y sobre todo la gente que pues hace suyo este su programa de Noches de Terrón, contándonos sus historias. Saúl, muchas gracias. Así es, buenas noches, que se pasen todos ustedes y cuídense en estas noches, porque como pueden haber cosas buenas, pueden haber cosas malas. Muy bien. Bueno, antes de irnos, nada más saludos a toda la gente que está también en redes sociales, en los lives de Noches de Terrón y de Radio San Miguel. Les mandamos un saludo. Por aquí nos pide Elsa Elsa dice, manda un saludos, señores locutores. Bueno, pues saludos para Elsa, saludos para la familia Diosdado, también de ahí nos dice Mingo. Yariel, saludos para la San Felipe Alamedas, puro San Felipe Alamedas, dice por aquí. Bueno, saludos para todos ustedes que están en compañía de Radio San Miguel y les agradecemos también el que estén por aquí en contacto a través del chat y enviando sus mensajes también, bueno, pues algunos ahí en el cotorreo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, buenas noches y nos escuchamos mañana con más historias en este su programa de Noches de Terrón. Sigan en sintonía de Radio San Miguel en el 103.3 de su FM y con toda la programación que tenemos para ustedes. Muchas gracias, buenas noches.